¿Qué significa? Cuidado, cuidado con su significado. ¿Qué significa en portugués borracha? Pues para mí significa una chica que ha bebido más de la cuenta. En portugués, borracha significa goma o caucho. Para hablar, hay una chica que ha bebido de más. En portugués, tenemos que hablar de bébeda. Sin embargo, borracho en portugués significa bebido. Revisad los falsos amigos antes de hablar portugués. Portugal tan cerca y tan lejos. Bueno, espero que les haya gustado el programa hecho por David Pires.